Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brix y Zeta. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Brix y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Hi, this is Per. And this is Liliana. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Bienvenidos, karmadictos. Hoy estamos de fiesta porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? ¡Hola, Luis! ¡Hola, Pulpaco! ¡Se dio! ¡Hola, karmadictos! ¡Pero sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Estamos más que contentos. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Zeta? No sé, para. Bajemos un poquito. Sí, hold your horses. ¿Lo alcanzaron a ver a nuestro pulpo saltando atrás recién? Lo veían al pulpaco y uy, lo alcanzaron a ver y uy, ¿qué hice? Me subí un poquito que ahora sí. Tenemos aparatito nuevo y yo también me quise subir, pero no sé cuál es la tecla ahora. Yo necesito un aparatito nuevo. ahí estoy, perfecto. Con la edad, a ver, ahí sí, un pelín menos, un pelincito ahí, perfecto. Yo estoy perfecto ahora. Yo estoy perfectirijillo. Y después le voy a pedir al pulpo que me suba un pelín más el micro. Si estamos hincha. Sí, porque el mío está bajito también. Yo quiero que me tape la trompita. ¿Por qué estamos contentos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuánto que ha sucedido? Bueno, vamos a contar por qué estamos. Gracias, Pulpaco. Casi te toco algo. Un tentáculo. Escuchen, viene Roxette a la Argentina. Lo que tanto estábamos esperando. Por lo finalmente que tanto hemos bregado, Roxette en Argentina 2026. Mucha ansiedad. Mira, yo traje el pandero de Marí. Vamos todos, escuchen. Eso, el pulpo de sacar la música. Viene Roxette en Argentina. Qué flash lo que fue. Cuando ya me perdí, papá. En el primer momento aparecieron los flyers sin que estuviesen las publicaciones oficiales. Entonces uno como que dudaba. Yo al primero que me lo manda, digo, hay que chequear, porque era una foto. Me lo manda Sunflower. Voy a decir la verdad, ves a Sunflower. Y me manda una captura de pantalla. Una captura de pantalla la hace cualquiera. Digo, a mí mandame un link. Y obviamente en Roxette oficial no estaba. No estaba en ningún lado. Y cuando me meto y señorita Cori me dice, parece que es verdad, está acá, está en TDF, está acá, van a Uruguay, van acá. Y empiezan a ir cargando que no solamente era lo de acá, sino que también estaba lo de Chile, estaba lo de Uruguay, las dos fechas de Brasil. Y nada, es como que... Qué emoción. Es la fecha icónica de Roxette también. Siempre, abril y mayo. Abril es el mes de Argentina. Sí. Que estamos felices, no nos cabe la sonrisa y no damos más de contento a pesar de todo el estrés. Porque obviamente la noticia sale... Sí, nosotros trabajamos mucho. Mucho. Mucho. Pero este programa ha sido partícipe de que Gessle venga con Lena Philipson a la Argentina y todo lo que viene. Porque ahora sí, carmadictos, ahora agárrense. Hold your horses. Sujétense a la silla porque no, viene mucho. Es un festejo. Todo esto. Nada, creo que se fundamenta todo el esfuerzo, la felicidad de todos los fanáticos. Por suerte creo que un 70% de los fanáticos se está celebrando. Creo que todos estamos celebrando. Hoy Brix me contaba mientras veníamos en el auto de que hay fanáticos de que están muy cerrados. Sí. Pero vamos a tratar de no concentrarnos en eso. Tiene que ser todo positivo para que todo fluya de la mejor manera. Si me preguntas a mí, me quedo con ganas de mucho, porque un solo show en Argentina, dos en Brasil, uno en Uruguay y uno en Chile, es poco. Y sobre todo que vienen con fechas muy ajustadas. Están muy ajustados los días. Que nos va a limitar mucho a nosotros, pero bueno, todo lo que podamos conseguir desde este programa va a ser absolutamente para todos los carmadictos. Después tenemos para ir desarrollando todo el caos de las entradas. Todo el mundo nos escribe a Brix y a mí diciendo: ustedes ya seguro sabían desde antes que tienen la entrada, están sentados al lado de él, están con Gessle. No, no, señores, eso todavía no ha sucedido. No, sí, mucha gente nos escribe preguntándonos: ustedes desde cuándo sabían, cómo no lo dijeron, seguro que no tuvieron que lidiar como el resto en conseguir entradas. Peor. ¿Qué? Ya ahora va a ser parte del programa de hoy las anécdotas de nosotros y los que quieran contar también todo lo que lidiaron ayer y hoy. No, yo les tiro un hashtag. Todos somos Gilberto Gil. Gilberto Gil. Después vamos a ¿conoces Pulpo a Gilberto Gil? ¿Sí? El brasileño. ¿Zafa lo que canta? Oh, que hace Bossa Nova. Oh, grupo que vendió más de 500 millones de discos. También fuimos a ver, vamos a hacer un paréntesis, a Dua Lipa, gran concierto, me gustó mucho. No paró de energía, yo decía, ¿cuándo por Dios me canto una balada? Si me puedo comer un sándwich, pensaba. Sí. Y la interacción con el público. Bueno, ya vamos a ir desarrollando, pero bueno. Sí, no, pero igual podemos desarrollar mucho hoy porque tenemos que hablar mucho. Sí, nos metieron una restricción por un video de Dua Lipa. Tenemos nuestro short estrella. Hay que contarlo. Pulpaco, contamos a vos y a todos los carmadictos. Así que ahora no se llama más Good Karma Radio Show. Vamos a hacer Don't Start Now Show. Don't Start Now Show. Pulpo, un short que subimos en Good Karma Radio Show. Le contamos también a todos los carmadictos. Sí. De Dua Lipa, lo pueden buscar. Es el de música ligera. En 4 días, 310.000 visualizaciones para un short de 28 segundos. Es una locura. Desbancó al Deluxe. Desbancó a Shorray, que tiene 200.000. Y esta 310 va. Y esta, ya le digo, y esta porque me da bronca. Nah, igual me gusta que sea nuestro short estrella. Espero que todas las. Carmadita, no saben ni qué decir. Las Dears, saludamos a las Dears. La vamos a tener a Roxana. Obviamente, este programa va de Dua Lipa, Dimash y Roxette. El día de hoy es eso. Es todo dedicado a Roxette principalmente, sí, a Dua Lipa y a Dimash. Quiero que las Dears vayan al último short que subimos de Dimash, que es de Dimash en España, y lo viralicen también. Porque si Dua Lipa tiene 310.000, el de Dimash tiene que superarlo. 600 mínimo. ¿O no? Sí, obvio. Sí, por supuesto, que lo viralicen. ¿Quién viraliza esos shorts? Y la verdad que yo desconozco, pero que se hacen populares. Y son de nuestro canal, obviamente. Y a nosotros nos hacen crecer, porque hemos subido como 500 seguidores en los 4 días estos. Pero bueno, niños, estamos más que felices. Felicidad completa. Recordemos que bueno, todo esto ocurrió el día de... De ayer. O antes de ayer. Antes de ayer. Porque todo esto vamos a ir desarrollando el lunes, cuando sale la noticia... Sin que la publicara Roxette oficial, escribo a Warner. Warner me dice: no sabemos nada, pero ahora te comentamos. No sabemos nada, estaba publicado en todos lados ya, pero bueno. Sí. Warner a las 2 horas me escribe, me dice: acá tengo la gacetilla de prensa, las entradas salen el miércoles. El jueves va a haber una preventa el miércoles. Bueno, todos nos quedamos con eso. Ayer, martes, cuando creo que fue Oscar el que me dice: no sé quién ya compró, está habilitado. Pero yo digo, si era mañana que se habilita, y aparte una preventa. Sí, dicen que en Movistar Arena suele pasar de que lanzan así antes de la fecha de lanzamiento oficial el tema de los tickets. Pero a bueno. Propósito, para mí, para no sé si para manejar una posible fecha nueva o para que no quizás colapse la página. A modo de testeo, se colapsó. Exacto, igual. Se colapsó igual. Hoy ya daba todo... Era imposible. Hoy todo daba agotado. Hoy me decían se agotó, porque yo entro y un cartel agotado, de hecho lo publicamos en Good Karma Radio Show. Sí, agotado, Pulpaco, en serio, pregunta el Pulpo. ¿El Pulpo tiene su entrada al Pulpo? Le conseguimos una. Otra cosa, a los karmadictos, vamos a estar sorteando entradas también. Muy cerquita del escenario, le van a poder ver los pelitos canosos a Gessle. ¿Tiene pelitos canosos Gessle en la barba? No tiene barba directamente. Sí, siempre fue de afeitarse muy al ras. Solo una foto ahí con barbita. Bueno, le van a poder ver toda la patita de gallo, todo. Le van a ver el brillito en los ojos que no lo va a poder creer. Van a poder ver a Lena en su máximo esplendor que no va a creer. Ojalá que sea un público activo, como somos muy nosotros. Yo confío en que sí. Viste, yo me canso de ver, veía hoy a Noel Gallagher diciendo lo maravilloso del público argentino es que canta donde no hay canción, donde hay solos de guitarra. Y a mí, claro, yo escuché eso y me viene Sleeping in my car, en donde exacto, no hay para cantar. No hay para cantar y ya empezamos Spending my time. Spending my time. Listen to your heart. Sí, acá de Big Love siempre la gente reaccionó muy bien. Yo lo sacaría del principio. Yo arrancaría con Dress. Como la gira de su momento. Sí. Yeah, yeah, yeah. Elena, ¿hace yeah, yeah, yeah cuando arranca o no lo hace? No sé, que me suena, dijiste, que no lo hace. Dijiste Elena. No, Elena dije. Elena, ok, ok. No, Elena. Dice el Pulpo que dijiste Elena, ¿eh? Ah, dije Elena. Sí, no, sí. Hablo muy rápido. No, pero en mi cabeza dije Elena. Solo en tu cabeza. Solo. Al aire salió Elena. Solo sí, cabeza. Dice el Pulpo. No, para. Tenemos nuevo personaje hoy. Hola, amiguitos. Pronto, stay tuned. Ah, ¿cuántas cosas? ¿Te imaginas que le haga un hola, amiguitos a Gessle? Sonó feo eso. No, hola, amiguito. Qué mal pensado me haces transpirar. Mirá que para que me van a transpirar a mí. Hola, amiguito. Hola, Gessle. Igual yo borro todo. Bueno, tenemos para contar todo. Mira, si nos pasó cosas ayer comprando las entradas, después Brick va a contar su parte. Bueno, nosotros lo vivimos desde casa. Es señorita Corin dormida que compró para Todos Somos Gilberto Gil. En serio, Pulpo, bueno, desarrollamos ahora. De la desesperación compré un ticket y cuando se quiere volver a comprar le pedía un código de preventa. Me dice, ¿cómo si yo compré antes? Lo peor que ese tercer ticket. Era para Brix. Era para mí, así que cuando le llega en teoría, el mail, en teoría me voy a ver a Gilberto cuando Gil. Cuando le llega el mail, usted compró un ticket para Gilberto Gil el 11 de no sé cuándo, de 2026. No, un corchazo. No, lo que fue ayer. Brix, que se le... Lo llamo en un momento de todo el desquicio. Me dice, se me rompió el auto, estoy con algo, me está perdiendo agua, ¿para qué voy a pagar? Y se escuchaba que estaba en un taller. Me llama que se habilitaron los tickets un día antes. Yo estaba arriba de la autopista. Me desespero, digo, ¿qué hago? Estaba frená, frená. Estaba solucionando un problema. Digo, ¿qué hago? Bajo la autopista, la llamo a mi hermana, Ceci, que si no estaba trabajando, que a ver si me podía comprar ella. A ver, y en el momento que logra entrar, faltaba un código. El código. Que cuando yo no había leído los grupos, imagínense que había un código de acceso. Un código de preventa. Y todo el mundo, en vez de decirte tal código, no, buscalo en tal lado. No me voy a poner a leer 48 renglones. Dímelo si era fácil. Ex Rocks Fan 1. Y aplica para todos los conciertos de Latinoamérica: Chile, Uruguay y Brasil. Rocks Fan 1. Igual Brasil no tuvo preventa. Y Chile me parece que tampoco va a tener preventa. Así que ese código era para nosotros, era para cagarnos. Chile está va a estar con preventa de Banco Santander a partir del 18. ¿Vos decís? Sí. Bueno, oficialmente dice eso. Bueno, oficialmente. Después sabemos que la oficialidad se la pasan por el totó. Porque a mí me mandaron una gacetilla que decía preventa día miércoles, línea general jueves. Sí, tal cual. Y no. Pero bueno, no, yo no soy así. Cuando le escribo lo de Warner, le digo, perdón, estuvimos todos locos porque comprando los tickets de Roxé. ¿Qué ticket? Si se habilita mañana. Le digo, no, si habilitaron hoy. No, imposible. No, imposible no, señora. Si tenemos nuestros tickets. Bueno, a lo que hoy. Vamos a los fans. Seguimos y la gente pobre que no es fan de Roxette y las Dierdes está diciendo, basta hablar de Roxette. Vamos a ir dosificando. Sí, vamos a ir dosificando. Después también hay anécdotas de todo lo que nos pasó para ir a ver a Dua Lipa. ¡Eso! También. ¡Dua Lipa! Ahora cuando vayamos al momento ese les contamos. Vamos a arrancar con este bonito programa y que no entramos más de contentos. Guarda con la cama elástica. Sí. Bueno, ay, por Dios. Después desarrollaremos qué pasa. Brix se transformó en... O sea, si teníamos que tener un meeting con Dua Lipa, él iba a ser el indigente y yo el disca, porque no daba, porque no era imposible. Bueno, vamos a comenzar este bonito programa con Roxette haciendo Más Love. Oh, suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. ¿Qué pasó con Z? ¡Soy el hombre vaca! ¿Te pareces a Donnie Darko? ¡Ay, Donnie Darko! ¡Soy el hombre! ¡No! Donnie Darko era un conejo, pero... ¡Ay, quiero mandar un beso a todas las Tears y a Duarte de Portugal! ¡A Duarte de Portugal, que dice que vio a Roxette! ¡Hola, mijito! ¿Lo que hace? que tengamos que noticias de Roxette. Hola, amiguitos. Y lo único que sabía decir es soy el hermano del chico del lechero. Esto también es parte de Good Karma Radio Show en estos, en estos 7 años. Y este bloque va a estar auspiciado por el hombre vaca. José y Marta de España. Soy el hombre vaca. ¿Me querés pegar una ordeñada? Era reordinario. Ay, Dios mío, no. El flaco al aire así. No cambia más. No se puede. Y porque cuando lo pensaba, digo, da para muchas cosas. Pero me gusta, mira, los cuernitos. Nadie zafa de los cuernos, señores. Las orejitas, mira, tocame, soy peludito, mira. Tocame, qué peludito soy. Pulpo, ¿querés tocarme el peludito? Ahí Roxana decía que era el martes que comenzó toda la euforia. Toda la euforia. La locura esta. Besos a Roxana, besos a Duarte. ¿Cómo es el nombre? Rui Duarte. Don Brasil, el grupo que ha vendido están 500 millones. Todas las Dears también, saludos. Saludos a las Dears. ¿Quién más está también? No saben el calor también, que me da el hombre vaca. Saludos para Gustavo, que también manda saludos. Mirá, Gustavo. ¿Qué más? No tenemos. Era el que me nombraba antes. Roxana dice, está hablando de las sillas. Están hablando de las sillas ahí. ¿De qué sillas? ¿De las nuestras? De que es la primera vez que Roxette se presenta en Buenos Aires con sillas. En numeradas. Buenos Aires, porque esto sucedió en Neuquén, en Mar del Plata, claro, en Buenos Aires no. Nunca. Hablando de sillas. Sí. Y hablando de MF Living Deco. Quiero mandar saludos a Currox, que lo volvimos loco con el tema de los tickets, a Sabri, a Juanjo, a Ricardo, a todos los que estaban ahí metidos con los tickets, que fue realmente fue caótico. Creo que cada uno le debe haber pasado una situación particular, más que nada porque no era el día de lanzamiento de las entradas. Faltaba todavía un día que terminó enloqueciéndonos a todos. Lo importante es que, bueno, conseguimos los tickets. Y nada, ahora empezar a planificar toda esta locura, toda esta euforia de acá a todos estos. Yo le voy a decir a Fer cuando lo vea: estás muy bueno. Ole de Dios, que me honor de niña. A Lena. Así que, qué linda que es Lena. Es hermosa. La vamos a poder conocer. pero bueno, en síntesis, la mayoría de la gente está feliz. Estoy sorprendido. Vos me decías, Zeta, que bueno, son cambios generacionales y de tiempos también. Con respecto a lo que es la inmediatez. Porque bueno, la noticia salió absolutamente por todos lados. Todos los medios argentinos hicieron eco de la vuelta de Roxette. Con la nueva formación, precisamente con Lena Philipson. Súper todos. Y muchos medios digitales. No vi si en los. Supongo que sí, que en los noticieros lo tienen que haber mencionado, pero bueno, no vi referencia. Mira, sí, en TN salió, en de 12 a 14 de Rosario, en uno de Córdoba. Pasa que hay que enganchar el segmento y que después te lo suban. Después portales digitales, bueno, todos. Importantes como los Rolling Stones, la revista Rolling Stones, también lo que es la 100, los sitios más importantes, todos hicieron eco de la noticia. Absolutamente todo, yo lo vi en todos lados. También que el algoritmo, que eso no sucedía en 2012, no había tanto algoritmo como el de hoy. Sí. Vos ves algo de Roxette y sabe que te gusta Roxette y te muestra cosas de Roxette. Entonces bien. Yo todo lo que scrolleaba era Roxette. Y es que muchos portales, a ver, convengamos que hay una gacetilla de prensa que se distribuyó mucho más prolijamente, creo que o tiene que ver esto de la inmediatez, los tiempos sí, cambiaron. Pero igual hay algo que en eso está mal. Sí está buena la inmediatez, la gacetilla, todo eso, pero de 12 a 14 y el canal de la ciudad, que también tenemos subida la nota, el mismo martes, cuando estábamos todos desquiciados comprando tickets, yo decía, porque los tickets salen a la venta el día jueves, mañana va a haber una preventa, digo, y ya estábamos todos desquiciados comprando tickets. Entonces digo, no puede fallar la gacetilla o no puede fallar el lugar del evento y habilitarlo. Tiene que ver con Movistar Arena netamente. Dicen que suele pasar eso con Movistar. Tiene que ver con Movistar Arena, pero hay alguien que atrás da el ok de que esto salga, claramente. Sí, de alguna manera sí. a ellos les sirve también como un testeo. Obvio, como un testeo. Sí. Y estábamos mucho desesperados porque todos comprábamos lo primero que nos salía. Imagínense que señorita Corin compró para Gilberto Gil. Se va a enojar que lo sigo diciendo. Todos somos Gilberto Gil. ¿Lo contamos al aire o se lo contamos al pulpo antes? Pues si no, lo cuento al aire. No me acuerdo. Ya así pasó hace 5 minutos. Entonces... Digo, para mí el evento te va bloqueando, como cuando uno quiere comprar un asiento de avión, te va bloqueando, desbloquea, porque capaz que vos te metes al rato y te deja comprar entrar, otra clase entrar y salir y te muestra otro sector que por ahí no estaba habilitado en el momento que entraste primeramente. Lo primero que compramos creo que fue, aparte de la fila 11 Gilberto Gil, fila 2, pero muy costado. Gerardo había conseguido fila 2. Entonces le digo, vamos a la 2 y vendemos los 3. Y hoy nos metimos y compramos uno. Y capaz que mañana nos volvemos a meter y compramos uno. En el momento que contábamos recién, que yo estaba conduciendo... Mi hermana estaba tratando de comprarme. En el momento que logra entrar, me dice, el plástico de la tarjeta está vencido. Su tarjeta ha caducado. Ahí le mando un fuerte saludo a Lorena, mi amiga, que en realidad, decía, no, otra vez. En realidad me había prestado la tarjeta para la preventa de Chile, porque es Santander, pero como estaba vencido el plástico de la tarjeta de acá. Aclará que fue preventa tarjeta de Chile DJ Bobo el año pasado. Porque vos lo tiraste al aire y dijiste, para ahora. ¿Verdad? No, es para ahora. Ah, para ahora. Para ahora. ¿Tenemos ticket ya? Todavía no, la preventa arranca el 18. Supuestamente, si es prolijo, ¿no? La preventa es Banco Santander. Sí. Y los tickets no se compran. Para ahora, yo pensé que era para Chile, pero vos ya estás registrado en el Movistar allá. Claro. ¿Cachai, huevón? Igual no se compran a través de Movistar. Compran a través de, creo que se llama Punto Ticket, la página. Bueno, los de Uruguay se compran a través de Entel, no sé cuánto, que Entel se llama el mismo Arena, que Entel me suena a Entel lo de teléfono acá, antes de ser Telecom. Ellos creen que tienen Entel. Debe ser lo mismo. Puede ser, antes de Maliga Julia. Claro, ¿te acordás Antel, el teléfono naranja? Sí. Va, era de tu época eso, yo ya nací con celulares. La gestión de María Julia. María Julia Alzogaray. Sí. Ajá. ¿Qué dice el pulpaco? Ahí tenemos hashtag, ya todos pueden verlo. ¿Todos somos Gilberto Gil? Sí. Señorita Corin nos va mal. Pero bueno, gracias a eso hoy se despertó temprano. Se metió increíblemente, conseguimos entradas primera fila. Quedamos un poco más acomodados. Sí, falta que nos terminemos de acomodar. Porque el grupo tiene que... Good Karma tenemos que estar todos juntos. Pulpo, Corin, Brix, Guaidoncha, todos juntos. Todos juntos. Señor Vaca, ¿te imaginas si voy con la máscara del señor Vaca? Yo voy. Tengo que ir, dice el Pulpo. Sí. ¿Qué dicen las DIRS? Y la peluca de... voy mutando entre los shows. De un rato me disfrazo de Mamacora, otro rato del Hombre Vaca. Tendría que estar el pulpo con la bandera de Vox ahí. ¿Sí? Nosotros vamos a estar con la bandera de Good Karma. Por supuesto, una bandera de Vox. Hay que sacarle también al pulpo, ticket, y a la chica que maneja muy bien las redes, que no me estaría viniendo el nombre. Cintia Barros Ortiz. Cintia Barros Esqueloto, le mandamos un besaco. Es verdad. Ella tiene que estar en un lugar más privilegiado para que no es fanática... Para filmar todo al lado mío, dice el pulpo. Haciéndome masaje. Sonó. Acaba de venir Mar y se va a enojar conmigo. Pero él me hace pisar ahí el palillo. ¡Hola, amiguitos! Así que, Zeta, aparte de toda esta locura, ¿qué tenemos hoy? ¿Está diagramado el programa de hoy? No, porque con el tema... Es una locura todo exacto, esto. Exacto, con el tema de la restricción, hoy vamos a dedicar todo el programa a Dua Lipa y a Roxette, y digo, Dua Lipa nos van a volver a meter restricción y no podemos que nos metan nada al canal. No queremos que nos metan nada, por lo menos yo. El canal menos. Y el canal menos. Yo estaba esperando que él me gire y a mí tampoco, pero viste, se rió nada más y no dijo nada. ¿Viste? Pero bueno, yo ahí no me meto. El pulpo... Chicos, tenemos tema nuevo de Roxette. Fue un acto fallido, Marí, por Dios, perdóname. Tenemos nuevo tema de Peri Lena. Así es. ¿Te gustó? Sí, mucho. Me encantó. Me sorprendió, me gusta cuando me sorprende una canción. A mí también. Yo, sinceramente, esperaba una canción pop. Y del típico Chicle y Globo. Sí. Yo esperaba algo adulto y me convencieron con lo que sacaron. Al pulpo le va a gustar, es muy Rolling Stones. Me gusta. A mí me gusta mucho. Es muy rolling, muy de World According to Gale, muy... Muy de World According, tal cual. Pará, ya lancemos la campaña. Primero, tenemos dos campañas para los fanáticos de Roxette. Que el 9 de diciembre, y más o menos, tiene que haber llegado a los 1,000,000,000. Y tenemos que hacer una campaña para que canten en la gira y en Buenos Aires Bad Blood. Sería genial. Lo tienen que sería, cantar. Sería. Y que el público lo sepa y sería, que Elena se quede como sería diciendo, el diferencial. Obvio. O, escúchame. ¿Qué? Que el público tararee el estribillo. Exacto, que ni me lo acuerdo. No sé ni cómo es, pero sería buena. No, que lo canten. ¿Vos te acordás que acá estrenaron One Way? It's Possible. Sí. Se cantó por primera vez en Buenos Aires. Sí, sí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y todos con carteles du, du, du, du. Estamos armando. La versión bis del du, du, du. Del du, du, du, pero para cuando Elena diga esta canción va dedicada para Marí. Que ahí explote el escenario. Escucha, eso, con... eso podemos. Estamos viendo cuál es la frase ideal. Pero bueno, tratar de identificar de alguna manera el momento en el que Elena hace. Alusión a Marí. Bueno, en ese momento, en lo posible, sé que es imposible todo, por ahí no, pero bueno, las primeras filas, las primeras partes. Hacer algo, no tiremos todavía que. No lo decimos. No, no, porque después vienen la no. húngara y nos roba la okay, idea. Ok, ok, ok. Sí, lo empiezan a hacer okay. y queda, se rompe. Okay. Hacer algo para que en el. Hacer algo para cuando Elena dice esta canción va dedicada a Marí, bueno, que, que va a estallar el público. Bueno, en ese momento estamos preparando algo como para que en ese momento se saque eso, como para poder identificar y de alguna manera también avalar el trabajo que está haciendo Elena. Obviamente, si pagamos un ticket, claramente avalamos a Elena, más allá de que sí. la mayoría vamos a ver 50%. Que eso de ninguna manera significa todo lo que algunos fanáticos están ahí. Sí, no empiezan con que. ¡Ay, no está Marí! ¿Por qué mi video? No, si gente, Marí no está. Y Per lo dijo miles de veces. En un mundo perfecto, esto sucedería con Marí. Pero Marí físicamente no está y es. Es esto o nada. Exacto. Y yo no quiero nada. Y nosotros. Yo festejamos. Siempre quiero. Sí. Sí, yo quiero todo tenerlo, el tiempo. ¿Se dan cuenta que es tenerlo de nuevo acá en Argentina? Que y tanto que muchos se quejaban de por qué utiliza el nombre de Roxette. Ese fue el pasaporte para que lo pueda traer. Para que lo pueda traer acá. Exacto. Que esa parte no entiendo, que mucha gente no se da cuenta que si utiliza el nombre solamente de Per Gessle, a ninguna compañía internacional le interesa traerlo. Pero cuando está el nombre Roxette, y lo bueno que tuvo un aval de muy buenas críticas, y Lena está haciendo un desarrollo de vocal excelente. Un desempeño bueno, y yo lo observo, más allá de que no me termina todavía de convencer, después quizás cuando la vea en primera fila le gritaré algún Lena y labio. no siento que se quiera poner en el lugar de Marí. De ninguna manera. Y eso me encanta. Ella sabe, yo soy Lena, vengo, hago mi ella laburo, dijo, lo hago de la mejor manera. Ella dijo manera. Que desde su humilde lugar no trata de imitar a Marí ni de ocupar su lugar, simplemente tratar de honrarla desde el lugar que a ella en este momento le está tocando estar. Por supuesto, y tiene que agradecer el lugar que le ha dado Gessle, porque gracias a él... El mundo está hablando de Elena. El mundo, es verdad eso, El mundo, vaya donde vaya, el mundo habla de Elena y todo el mundo, yo escuchaba que la para, nota... Que para un artista local, pasar a ser una artista internacional... ¿Qué te parece? Gratuitamente, porque Per y Marí construyeron esa carrera internacional. Ella le vino de arriba. Yo creo que lo está disfrutando mucho sí. y se va a terminar de dar cuenta... Cuando llegue acá. Va a llegar acá y van a ser The Beatles. Porque ya sabemos lo que sucede. Ezeiza, el aeropuerto, el hotel, la entrada, la salida. Acá ella está acostumbrada a ir con las alemanas, con los húngaros, con papá. Ay, sí, hola, sí. Acá todos sabemos que gritamos, nos comportamos como simios. Tenemos ese gen que venimos de la evolución. La voy a discutir también la evolución. Pero acá nos comportamos como pasionales. Acá somos pasionales. Recordemos del documental cuando dijeron nunca vimos algo como lo que acabamos de presenciar. De hecho, los del Luna sí. dijeron, han estado los roles, hemos cubierto montones y nunca se comportan como ustedes. Sí. Pero viste que, a ver, estamos hablando de los fanáticos generalmente de Roxette. Mm. Generalmente el público argentino es así, de cálido. Todos. Mira, Dua Lipa. Lo volvimos a ver con lo de Dua Lipa. Hay unos videos en los que es un mar de gente. Sí. La cara de felicidad, y que obviamente saltamos de una cosa a otra. Pero bueno, es un momento en el que detuvo el show para ver que una chica estaba bien, llamó a los de seguridad para ver si tenían que sacarla. Se preocupó, hizo ir a todo el mundo para atrás, que le dieran aire, espacio, le decía, ¿estás bien? No, no me voy de acá, yo sé que todos me quieren ver, pero tres pasos para atrás, y lo logró. Sí, sí, súper sí. Súper bien. Sí. Pero bueno, Pulpaco, ¿cómo estamos del tiempo? No, decime cuánto vamos, ¿qué hora es? Ahí está. Bueno, vamos a ir con lo nuevo de Roxette y después ya venimos con Roxana seguramente y las... Ahí está. Vamos a ir con lo nuevo de Royce, dale con lo nuevo de Roxette, sí. Con lo nuevo de Per y Lena haciendo Bad Blood. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Down the blue. Lo tenés. Especial. Estamos escuchando al niño. Dink Mohamed Kanatuli Kudaibergen. Auspiciado por La Voz Argentina. Auspiciado por La Voz. Miren qué generosos, lo contentos que estamos que hoy entre medio de Dalipa y Roxette seguimos manteniendo el seguimiento de Dimash porque lo amamos. En realidad, y amamos a las Beers. Sí, obvio, obvio. Yo quiero darle mucho amor a todas las Beers. Él ya quería todo. Ahí la tenemos en línea Roxana. Roxy, ya Roxy Music. La estamos viendo súper primaveral. ¿De qué color está hoy? Fucsia. Hoy está fucsia. Verde, dice el pulpo. Hola, Roxy Music. Hola. ¿Cómo estás? ¿Contenta también? ¿Qué tal, Roxy? Feliz, ahora sí, tranquila. Sí. ¿Querés contarnos un poquito? Pobre, Roxy, sí, hasta lagrimió un poco. Ay, sí, lloré. Ayer me pasó de todo, como a Brix. O sea, yo tranquila esperando hoy. Mañana, que claro. Supuestamente mañana empezaba lo que oficialmente iba a ser. A las 13 horas, y resulta que ayer me levanté y me desayuno con que ya por ahí leo, ya tengo mi entrada. ¿What? ¿Qué? ¿Ya tengo mi entrada? No entendía nada. Encima a mí me la iba a comprar Richard, al final, no solo que no la compró, sino que no me avisó, está no. En la lista negra, aclaro. Me cansé de llamarlo, no atendía el teléfono, y yo desesperada. Sí. Finalmente conseguí mi entrada gracias a Jay, que le mando un saludo enorme y un gracias totales. Gracias. Jay, gracias. Totales. Conseguí mi entrada, feliz. Sí, ahí te hago una salvedad, porque es verdad. Se ve que Ricardo había quedado que le compraba varios, no solamente a Roxana. Él hoy estaba indignado, otro amigo. Me decía, claro. Una hora estuve hablando con él, se comprometió. Y Ricardo, la explicación, yo estaba atendiendo a un plomero, no sé qué, comprando cemento, no sabía que se ponían a la venta, pero digo. Y pobre, Jay me dijo, yo compré tickets de más porque pensé que vos no te ibas enterando y tenía los... Sí, lo primero que le dije, dame esos dos tickets. Después cuando conseguimos los nuestros, digo, bueno, ofrecí esos dos. Pero todo el mundo compraba para todos. A eso, justamente. Fueron compras mancomunadas como para después tratar de ver qué... Y ayer te permitía de a 6 la preventa. Hoy, cuando nos metimos en el sistema, solo te dejaba elegir de a 2 tickets. Vos tenías que comprar los dos tickets, salir, volver y volver a entrar. No te permitía elegir de más. Por lo menos lo que nos pasaba a nosotros. O sea, nosotros lo hacíamos desde el móvil. Mucha gente me decía que del móvil le salía como que estaba agotado. Después se metía en una computadora y le permitía. Sí. Se ve que era algo del móvil. No solamente el móvil. De a ratos la página estaba colapsada. Nélida lo contaba también. Sí, sí. Pero bueno, Roxy Music, gracias por traernos tu segmento de Dimash. Gracias, sí, aquí estamos con el segmento Dimash. Saludo a las Viers, ahí está Paco, a todas. Está Marita, está Lili, Grisel, bueno, seguro que también va a escuchar Grisel, Mónica, Lili, a todas, les mando un abrazo enorme. Hoy les traigo dos canciones, No sé cuál van a pasar primero. Ahora vamos a pasar Fago, ¿cómo es? Uptown Funk, esa va a ir y primero. Y luego viene Happy. Exacto. Igualmente, primero, antes de presentar las canciones, Quería decir que hoy estuvo en concierto en Londres. Mira. Más, Espectacular el show. Una chica transmitió algunos temas. Debe estar Paola ya. Sí, seguramente. Creo que iba. Paola. Sí, qué bueno, qué genia. Y el próximo concierto es pasado mañana en Berlín. Mira. Berlín. Saluda a Sandra. Después va a estar en Riga, en Latvia, en diciembre, y en Vietnam también en diciembre. Así que una agenda muy movida, qué lindo. Ojalá venga Argentina. Ojalá, pronto. Y estemos ahí también viéndolo. Y los vamos a estar cubriendo. Sí, por supuesto. No, pensaba en el tema de toda la emoción y las cosas que hacen las DIRS. De alguna manera nos entienden por lo que estamos pasando en este momento, que nos acabamos de enterar que Roxette vuelve a la Argentina. Claro, imagínense. Ayer les conté de lo que pasó, de la preventa, de que yo lloré porque pensé que no tenía mi entrada, desesperadísima. Todos los nervios del momento. Porque aparte, uno no está... Todos nos habíamos preparado para comprar las entradas el día que estaba anunciado. Uno ya se organiza a la mañana. Con el trabajo, con todo. El que está trabajando, haciendo otra actividad y tenés que dejar todo y ver que todo el mundo y que no podés entrar y que hay un código. No, era un desastre. Por eso agradecemos a Jay, a los que tenían, porque también hay que disponer en la tarjeta para comprar los tiquetos. Uno puede tener muy buena voluntad, pero si no tenés el dinero o no tenés la tarjeta que te respalde, y uno ya no puede decir, bueno, compro 20 tickets, después me dan, porque no. Claro, la verdad que no. Tal cual, sí, gracias Jay. Sí. Bueno, saludos a Sabria, a Currox. A todos, que hemos vuelto locos. La mezcla que hemos hecho de ticket, porque una vez que conseguíamos ticket, después nos queríamos ir acercándose al escenario. Entonces, guardame esos dos, yo vendo estos dos, tengo otros... No, a ver, fue un caos. Gracias a señorita Gray también. También, que sí. Ella pasó el dato. Bueno, ellas lo habían puesto en un grupo, yo no había leído el grupo, no leo los grupos, sobre todo cuando recién me despierto, con la vista reñido mucho y que estaban escribiendo un montón. Y Luisina me dijo, ¿cómo? ¿No viste? Lo habíamos puesto en el grupo. No, no leo los grupos. A mí si me quieren enterar, me llaman. Porque tampoco escucho mensajes. Ah, era re el vago, ¿viste? Escuchame, Roxy Music. Imagínate cuando venga Dimash y digan, se habilita el jueves y después la habilitan un martes. Que se pongan en nuestro lugar las DIRS. Una trabajando, la otra. Claro. Yo tenía. Richard estaba con el contratista. Y la justificación de él. Estoy con el contratista. Yo estaba arriba de la autopista manejando. Y yo le decía, frená, no puedo, me decía. Ahí me llama Richard y me dice, ¿pero cómo que salió? Porque yo esta mañana me levanté y le digo, Ricardo, no me interesa nada de todo lo que me estás diciendo. ¿Conseguiste ticket? Porque él, viste, pobre, Richard quería contarme lo que había desayunado, a dónde pobre. Había ido. Sí, pobre. Nos clavó todo. Sí, alta baldeada galería le hace falta. Qué bárbaro. Cuando con venga Dimash tenemos que conseguir meet and greet, gente. Obvio, pero obvio que lo vamos a conseguir. Bueno, y todavía ni siquiera conseguimos una entrevista. Primero la exacto, entrevista. Mirá con la de México me clavó ahí, se hicieron los simpaticones y después, sí. Pumba, como la Dimber. Ahí dice Nelly de Ampuero. Tenemos que hablar a DF Producciones, chicos, ahí. Así traen a Dimash. Obvio. Sí, tal cual. Ahí Nelly da buenos saludos. Saludaba Nelly a Facu, pobre y Nelly dice, también. Ojalá, obviamente, que a las DIRS no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Pero yo creo que todos pasamos por esto. Hay gente que dice que en Movistar Arena suele pasar ese tipo de cosas, pero bueno, no sé. Yo creo que después, obviamente, uno tiene la ansiedad. Pobre, mi mamá ni nos habló toda la mañana ayer. Después le digo, mamá, ¿qué te pasa? No, porque yo sé cómo son ustedes, están locos, no le quería ni hablar. Ay, pobre, estaba aterrada mi mamá en un rincón. Sí, más o menos. Pero digo... todos pasamos por esto y después cuando uno está en el show todo y se acuerda y se te acordó todo el lío que fue, es como que si no pasa nada de todo esto es como que no fue show. Es verdad, es como parte del show de alguna manera. Perderse, agarrar un lago equivocado, entrar en el concierto que sí, siempre nos pasa algo. Ah, teníamos que, bueno, después tenemos para contar toda la otra odisea de Dua Lipa, sí. Todo lo que nos pasó con Dua Lipa. Pero bueno, Roxy Music, gracias por estar acá. Si quieres presentar Uptown Funk y después más adelante vendrá el otro que está en chino, japonés, que es lo que tengo. Sí, en chino. Ah, bueno, Happy. Ahora vamos a escuchar Uptown Funk de Dimash Kudaibergen. A disfrutarlo mucho. Uptown funk you up. Shall fight for the white gold. This war for them good girls, ser masterpieces. Styling, wilding, living it up in this city. Good jokes on with Salura. Good kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. The girl and police and the fireman. I'm too hot. Make a jack of one retirement. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. I'm a bad boy, that money break it up. Hallelujah, your city, hallelujah, your city, hallelujah. Cause I'm the one give it to you. Cause I'm the one gonna give it to you. Don't believe me, just watch. Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, never go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch. Beat it till I can't breathe. Shake your body onto my knees. And now that I'm without your kisses. GK Tendencias. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, and you're looking at the sun. You're not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone. Oh, baby, all the lights go out. Thinking of the maybe I was wrong. Bueno, estamos al aire. Hay que hablar la bien señora Dua Lipa. Muy arriba. Be the One, el gran primer hit. Sería como el The Look de Dua Lipa, la canción que la lanzó al éxito, si no me equivoco, allá por 2017, 2016, más o menos, estalló con este gran Be The One, que fue el trampolín que de alguna manera la catapultó hacia el éxito mundial que tiene hoy. Este lugar creo que bastante merecido. Muy buen show. Me gustó mucho. Como que te deja bien arriba. Energía, mucha, ¿no?, energía. Yo en un momento, yo soy un señor mayor. Digo, cuando me canto una balada, así me como un pancho. Energía, buena onda. Interacción. Vos siempre lo mencionás al señor René Baumann, de DJ Bobo, con ese tipo de interacción y que la gente lo sigue. Sí, pero no como Dua Lipa. A mí siempre me gusta el artista que tiene mucha conexión con el público. Es cercana con la gente. Bueno, aprovechamos otra vez, saludamos a Jay siempre se quejó de eso de Gessle, que Gessle no hace ni siquiera contacto visual con los fans. Eso, ese detalle, ni siquiera con la primera fila. No. Él te mira allá arriba, sí, vos no, te estás matando ahí. Y Dua Lipa bajó, caminó, dio la vuelta entera, se preocupó por los fans que aplastaban. Bajó, se sacó 8 selfies con los fans. Iba pasando, quería una selfie, todo en un perfecto español. Es impecable que haga eso. Y bueno, es cercanía, es responsabilidad y es amor por el lugar en el que, por tu profesión, por la gente. Bueno, y acá voy a hacer otra salvedad. Justo hoy vi un reel antes de entrar acá al programa. Lo mismo hizo en Chile, porque lo hacen todos los conciertos. Baja, sí, y se saca una foto con los fans. Y a una chica que se abrazó, el hijo, vine de Argentina, te vi anoche o antes de anoche en el River. Y los chilenos la empezaron a buchar porque dijo que era argentina. Ay, Dios mío. Horrible que pase eso. Está levantado en un portal. Si bien no son todos, todos los que estaban ahí empezaron a buchearla. Pero la silban todo porque dijo que era argentina. ¿Por qué siempre hay esa pica entre Chile y Argentina? Porque son el patio nuestro. Pero, qué sé yo. ¿Te acordás que? Pero siempre. Mal. A ver, cuando pasó lo de Shawn Mendes también, de alguna manera. Fueron a increpar a Shawn. Y ahora, ¿por qué dijo que era argentina? No, está mal, eso está mal. Chilenos, aprendan a. Bueno, igual no entraron. ¿A cuánto hace no entrar en un mundial? Pero bueno, con eso ya me quedo contento. Roxé va a Chile, no, pero sean buenos con los argentinos. Nosotros somos buenos con ustedes. Pero hay como un resentimiento, o sea. No sé. Yo pensé que era solamente con Roxette, pero no, con Dua Lipa pasó ahora. Cuando pasó con lo de Shawn Mendes, que cantó Gracias a la Vida acá, lo esperaron en el aeropuerto y en vez de estar festejando que tenés a tu artista bajando, pisando tu país, le dijeron, ¿por qué cantaste Gracias a la Vida, que la canción es chilena? No, y le hicieron pedir disculpa pública. No, son increíbles. Son increíbles. Son increíbles. No vamos a repetir las cosas que se escuchan detrás. Pero bueno, del off. Hablando de esto también, tu sobrina, no, que era el abuelo de Nati J y el otro bobo de. Me dijiste algo que pasó, eso no lo vi, contame. De Homero Pettinato. Criticaron a Dua Lipa. La creo criticaron. Creo que deben haber sido los únicos, porque todo el mundo quedó encantado. Pero lo levantaron por todas lados. La criticaron primero por cantar de música ligera, que ya lo había hecho Coldplay. Como si fueran los primeros que lo hicieron, cuando los primeros fueron Roxette, o habrá habido alguien seguro antes. Bueno, fue la primera que cantó Tu Misterioso Ángel. Alguien. Bueno, pero también criticaron que habla mal español y que pronunció mal. Digo, una flaca. Yo no lo podía creer, le decía a Brick todo el tiempo. ¿A dónde aprendió a hablar también español? Zeta, te está cantando. Puede, A ver, te está cantando en vivo en español. Temas completos y lo estás criticando, nah. Y también criticaron a Benson Boone en el mismo. Por eso digo, eso es lo malo de que hubo toda una generación que le hicieron creer a gente que tiene un talento, que tiene y se puede parar. Nosotros también estamos detrás de un micrófono, también decimos cosas, pero... Y yo, seamos un poquito objetivos. Más humildes y objetivos. Yo que no soy fan de Dua Lipa, todo lo que le decía al Brick todo el tiempo... Qué bien que hablan español y yo amé, independientemente de si me gusta la música más o menos, la conexión con el público y el público estallaba. La... Criticaron que la gente no saltó también. Por eso digo, era un programa que claramente estaba en contra de Dua Lipa o son anti Dua Lipa porque vos. La verdad que no lo puedo creer. Y vuelvo a lo mismo, yo que iba con cero expectativa, el show me encantó, la energía a tope todo el tiempo, tanto que el Brick se le rompieron los pantalones. Contamos un poquito eso. Sí. El Brick me debe pasar a buscar a las 6. Y hubo un problema. A que llegó a las 8 más o menos. Hubo un problema con el vehículo. Entonces pasó, no tarde, sino sobre la hora para buscarlo a Z. Llegamos. Cuando estacionamos el auto eran 8 y 57. El show empezaba a las 9. Y estábamos a 15 cuadras de. El GPS dice: usted llegará en 23 minutos. El Brix desquiciado, no sé qué hicimos, se llevó unos alambres por delante, unos colchones, no sé, una cama elástica, un trampolín. Dejamos el auto, quisimos... Está todo oscuro. Primero quisimos tomar un taxi, subimos al taxi. No, eso, pero primero te rompiste los pantalones. Y ¿eso después fue lo del taxi, ¿ah, sí? Claro, cuando llegamos al Libertador, okay. Que sí te tomó un taxi. Okay. Siento, nos acomodamos, ¿a dónde van? A River. Ah, no, bájense, no lo llevo, imposible. Vayan ¿no? caminando, claro, dijo. Corran. Y, claro, y ahí bueno, empezamos a caminar por una calle, estaba todo oscuro, una vereda bastante angosta. Y yo le decía, Cristiano, espérate los nervios. En una parte que no se veía nada, resulta que había tres rollos como las camas elásticas, eso que tienen adentro. Sí, como una o no, como un resorte, como rollo, como rollos de resortes, de alambre. Lo quiero atajar a Z. Me pongo yo de costado. Pensé en ese momento que no había pasado nada. ¿Qué te pasó? No, unos alambres. Me lastimé un poquito la rodilla, que era lo de menos, la derecha. Cuando miro mi pierna izquierda, el pantalón estaba roto. Desde... la rodilla. No, más arriba. Sí, imagínense cuando estamos sentados, yo le pongo la mano en la pierna, ¿no? Porque lo quería tocar. Le digo, ¿te trajiste bermudas? Me dice, no. Por Dios. Por Dios, pulpo. Estaba hecho mierda el pantalón. Para mí el taxista nos bajó por eso. Dijo, yo indigente, en mi taxi no llega. Vos te reí, así me dijo un tachero. ¿Cuándo? Ferro 1995. Casi escupo todo. ¿Qué te dijo? No, papi, no tenés para pagar el taxi. Chicos, no, así al taxi no pueden subir. Así olorosos, no. Veníamos del show del 95, hubo un diluvio, yo estaba literal, la zapatilla, pulpo, a ver si puedo describirlo, tenía el cordón atado en el tobillo y, escúchame, la parte de la suela no la tenía, estaba presentada la zapatilla, no tenía suela. ¿Cómo hizo para perder una suela? Con las avalanchas, en los momentos de las avalanchas me arrancaron la suela de la zapatilla. Pero era eso de la salada. Eso es el fanático de Roxette y en el show pretenden tener sillas que no están agarradas a nada. Ya sabemos lo que sucedió en Uruguay, no vamos a avispar a nadie. Por suerte tenemos primera fila. Mira, en Uruguay pasó lo mismo. Estábamos con Laura, con una Laura Valente, una amiga con una panza de 7 meses. Escucha eso, pulpo. Y había un chico con muletas que lo habían mandado ahí por la discapacidad, todo, no sé qué tenía. Él decía, vos quédate tranquilo, no. Ella le hacía la red psicológica. Imagínate, le dijo, imagínate una persona que está con una panza, primera fila, el pasillito entre donde están caminando lo de seguridad. Pero vos te acordás que le cambió al chico las muletas. Le dijo, vos mejor ponete acá atrás, no pasa nada, pero por las dudas, mira, te podés sentar. Laura, se apagaron las luces y dijo, a la una. A las 2. ¿Bandera de bajada de carrera de autos? Encendedor. Las sillas estaban con una soga. Que Laura ya había previo quemado con el encendedor. ¿Sí? Para poder desatarlas y que corrieran los de atrás. Porque es verdad, entre las sillas de plástico y el... Silla de plástico. Claro. Y Uruguay. Entre la valla que separaba el escenario habría unos 2 metros. Donde caminaban los de seguridad. Claro. Que eran 2. Laura dijo, se apagan las luces... Y encima, de la valla al escenario había otros 3 metros. Era el escenario más lejos del universo. Sí. Y Laura dijo, acá no nos vamos a quedar. Estas sillas vuelan en 3, 2, 1. ¿Qué pasó? Se apagan las luces cuando la gente hace... ¡Ah! Y corrimos todo. Dijo, ¡ya! Y corrimos. Pobre, el chico de la muleta no sé dónde quedó. Volaron las sillas. Los de seguridad obviamente huyeron. Claro, dijeron, no voy a parar la estampida de gente. Y corramos. Sí, ¿qué pasó? Se transformó en campo de esa parte. Y yo al lado de Laura, porque Laura decía, chicos, tengo una panza, no empujen. O sea, era la excusa de que no la empujaran. Es verdad, igual una vez que estábamos todos ahí amontonados, ya después nadie empuja, no es que había avalancha. Porque mucha gente, escuchamos que empezó como diciendo, ¿por qué se van todos para adelante? Pero los que nos fuimos para adelante fácil eran 10 filas. Entiendo, claro, que claro. Pagó. Vi mucha gente también con eso, volviendo a Dua Lipa. Este problema va de un lado al otro. Sí. Gente que estaba en platea y que dice que la baja y que separaba a la gente y que si vos pagás una platea tenés que estar sentado, no te podés parar porque le tapás la visual a los demás. Bueno, hoy me contaba Estefanía. ¿Y qué te habilita un ticket? Recordemos lo que pasó en Mar del Plata. Dijo, no estuve en Uruguay, pero estuve en Mar del Plata. Pasa que en Mar del Plata la seguridad no quería. Y vos decías, los quiero todos acá adelante, pues ya sabes. La organización de Roxette. Los quiero acá adelante. El decía, manager de Roxette. Decía, peleando con ellos, la gente de la organización de la arena. Porque cuando se apagan las luces, corrimos, vienen los seguridad, nos empiezan a hacer sentar, que yo me perdí todo el primer tema, porque era la pelea entre me siento, me paro, me siento. Y después viene vos y decía, todos ellos los quiero acá, porque él sabe después lo que sucede. Que vos decís, mira, ahí se acaba de conectar María Benítez. Hola, ahí nos saluda. Hola, chicos. María Benítez Zeta, sí, es la persona que estaba con su reposera. La primera persona que hizo la fila en el Luna Park. El día de las ratas. El día de las ratas. Ella era la número uno ahí con su reposera. Mira vos, María Benítez. María Benítez ahora de nuevo está viviendo acá en Buenos Aires. La conozco yo. Saludos, María Benítez. Ahí está. Está bueno, ahí saludándonos. Si no nos conocemos. Nos cruzaremos ahí. Ustedes vénganme a saludar, porque yo no veo a nadie. Así que usted que viene y dice, tal de la radio, acá estoy. No. Y obviamente tendrías que Mari, ¿por qué no mandas un audio, contándonos esa parte? ¿Te acordás de las ratas? ¿Viviste las ratas de esa madrugada que nos quedamos ahí? Gerardo y Nelly, ¿a quién eran los que estaban acostados con unas tapas, una frazada? Y después alguien dijo, hay unas ratas, ay, chicos, párense. Las ratas en el Luna, por afuera, está lleno. Sí. Nosotros fuimos a dormir a tu auto. Sí, había chicos que estaban con una carpa. Hacía mucho frío. Yo me acuerdo que fue una noche con mucho frío. Sí. Mucho frío. Yo me acuerdo, vos me decís Luna y padecí el frío. Señorita Corin durmiendo tranquila en casa y llegó cual diva a las 7 y todo decía, tu señora no estuvo acá haciendo la cola. Y tenían razón. Pero por suerte, eso era. No trae boy. Que se vaya. No, Corin es terrible. ¿Contamos Chile? No, porque se va a enojar con decir que... Por suerte ahora es todo enumerado, pues somos señores mayores todos. Ahí está hablando Nélida. No sé si Nélida conoce a María Benítez. María Benítez. Sé que me suena de nombre, ¿sí? Ahora que me decís. María hace un par de años tuvo la posibilidad de viajar a Suecia. Yo le iba pasando tips. Se emocionó mucho cuando llegó hasta el Monrad. Pudo hablar con el dueño. Vos sabés que cuando habla con el dueño le dice, mira, este era el lugar específico en el que María venía con su familia. Pedía tal cosa y la acompañó hasta un costado. Y en un costado estaban colgadas obras de María que estaban firmadas, dedicadas para el dueño de Monrad. Súper bien. Monrad, para los que no son, para las Dears o el que no es muy fan de rocks, es un lugar donde Marí solía, muy cercano a su casa, un restaurante donde Marí hizo varios shows previo a que volviera con Roxette. También cantó con su hijo Oscar ahí, y obviamente es lo que está contando el Brick también. ¿Vos estuviste con nosotros ahí? Sí. ¿Fuimos juntos? ¿O con Silvana estabas? No. ¿Vos no estabas? ¿Que fuimos al Monrad? No. Bueno, tenemos que volver. Va a ser raro, volviendo a Roxette, porque nos vamos de Dua Lipa a Roxette. Sí, pero lo hablamos con señorita Corin, que no venga Michael, para mí va a ser lo más raro del universo. Ojalá diga, no tengo nada que hacer, voy, pero lo dudo. Para mí va a ser recordemos para todos los que pueden llegar a hablar y obviamente que esto está avalado por Michael, que él le está apoyando todo lo que está sucediendo. Por supuesto. por supuesto, porque es el primero que entiende que hay algo irremediable. Porque eso hay mucha gente que por ahí no lo entiende. Sí, hay fans muy cerrados que dicen, sí, esto no es Roxette. Por supuesto que no es Roxette. Que no es el Roxette que conocemos todos. Pero es la única forma que tenemos de seguir disfrutando de esto. ¿Qué quieren? ¿Que el catálogo se archive y escucharlo en Spotify? Yo quiero seguir viendo a Gessle. Si canta el arroz con leche o lo que sea, lo voy a ir a escuchar igual. Pero sí, claramente. Tal cual, tal cual. O sea, Gessle cante lo que cante, es la otra mitad que tenemos viva. Porque el día que no esté más Gessle, que así, si bien nosotros estamos grandes, Gessle también se conserva 10 veces mejor que nosotros. Es lo que tenemos y hay que tal disfrutarlo cual. Porque no va a ser eterno. Es nuestra nuestra mitad de Roxette que nosotros tenemos. Estamos festejando tenerlo acá. Ay, María Benítez dice, no eran ratas, eran perros enormes. Sí, eran gatos, eran elefantes. Nélida dice, yo pude dormir sentada también. En la reposera también. Sí, no, por Dios. El nivel de indigencia, tengo fotos con carpa, ¿no? El nivel. Igual éramos jóvenes, trasladémonos al 2011 o 2012, no me acuerdo qué fecha era. 14 años atrás, yo hoy por hoy me decía a dormir a Luna y la verdad que no. Pero bueno, no sé qué voy a hacer, pero bueno, en Uruguay, son, capaz que tengo que dormir en la puerta. Qué sé yo, momentos. Por eso es tan lindo ver cuando los fanáticos de corazón disfrutan a su artista. Esos momentos que se vivieron en el show de Dua Lipa, en la que hubo un muchacho que le pide una foto a Dua Lipa, le pregunta si puede sacarse una foto, y ella le dice, claro, obvio, le dice. Hablaba en español, perfecto. Fue la risotada del estadio al unísono cuando ella le dijo, obvio. Claro, porque él llegó y le dijo, hola, ¿cómo estás? Todo así como re normal, el flaco. Y ella le dice, bien, ¿y vos? Bien, le dice, ¿la estás pasando bien? Le retruca a él, sí, muy, ¿cómo lo voy a...? ¿Cómo quieren decir? Sí, ¿cómo lo estás pasando? Ah, ¿y nos vamos a sacar una foto? Le dice él, sí, claro, obvio, dice ella. Era, parecía que él la estaba entrevistando. De nada, la interacción de Dua Lipa con los fans es netamente admirable. Después, obviamente, me encantaría que Penny María hayan sido después así. Obviamente ella se interesa mucho por el tema de la cultura. Yo creo que hay como un paralelismo quizá con Chris Martin con respecto a lo que es la cultura argentina. Volvió a ir de nuevo a la librería del Ateneo. Recordemos que ella tiene un sitio en el que recomienda a la gente muchos libros de literatura, en la que siempre, creo que ya van 4 escritores argentinos que va recomendando en su sitio. Space 95, algo así creo que se llama. No desconozco. No, ¿Y que Chris Martin también hace lo mismo? No, con respecto a lo que es visitar lugares icónicos. Fíjate que vino para el show de Tini. Hay una conexión con lo que es Argentina, de alguna manera. Sí, obvio, están como enamorados. Igual, eso, Chris Martin le quiere entrar a Tini. Chris Martin se había... quiere entrar a Tini. tiene un audio. A ver, desmenucemos al aire. Hola Cris, hola chicos, sí Cris, gracias a vos pude dar con la casa de Per, con el hotel, con todo, fue magnífico, me costó encontrar la casa de Per, pero la encontré, me emocioné, saqué fotos, me quedé horas ahí, así que feliz. Y el día del show de Ferro, del Luna. De Luna Park, las ratas eran perros de grande. Pero no importa, hacía un frío, pero mucho feliz, frío. feliz. Y ahora esperando, ahora en abril, otra vez, feliz, no, emocionadísima. Es abril nuestro mes, mirá qué lindo. Ella es María Benítez. Sí, lo vive, lo vive. Bueno, nos encontraremos todos ahí. Igual, a mí me pasó, si bien el BRICS me comentaba que hay fans que están muy cerrados, yo también tenía miedo que pasara esto. El típico que bardeó de... Nosotros también hemos bardeado, pero siempre lo hemos dicho con respeto, hacemos un programa, ¿no? No voy a aclarar todo eso. Sí. El que bardea, y ahora lo vamos a cruzar, y yo siempre dije, que no vengan a joder después porque ocupan un lugar. El que bardea y después lo encontrás, hasta en la sopa. Que de eso hay mucho también. Escucha, yo dijiste como que no mencionemos, que nos concentremos en lo positivo. Sí, sí. Hay grupos, chicos, en los que están manejando este nivel de decir... me muero de ganas por ir solamente para tirarles tomates, pero no voy a gastar plata en eso. Ojalá que no vendan nada y se cancele. Nah. ¿Cómo pueden...? Desmenucemos dos cosas de ahí. Deben tener 15 años, claramente. Y segundo, malas personas. Porque nadie quiere que a alguien le vaya mal. nadie, nunca. Te juro la vida. Que no lo entiendo. De última. Casi tiro otro adjetivo. De última, no te gusta. Y bueno, no voy a ir. No vayas, no, no lo escribas. Me hago a un costado, no lo escribas. ¿Cuál es ese de Roxette, Queen, Fan, Hurt, Marine, Fredrickson? ¿Cómo hacerlo al aire? Vamos a incendiarlos. Uno puede. A ver, nosotros amamos a Marie. Eso no se duda. Pero de ahí a ensuciar, ¿con qué necesidad? Para mí que esos no tienen nada que hacer y se esconden atrás de la computadora. ¡Que vengan llegando un programa! ¿Qué dice, abuela? ¿Cómo les va? Vengo acá porque estuve con la Dua Lipa y te estuviste rompiendo los pantalones. ¿Vos te querías desnudar para la Dua Lipa? Tenía una Z, le tocó y le dijo que esto que tenés colgando acá. Algo se le asomaba por la entrepierna. Vio que estuvo comiendo en una parrilla Dua Lipa, abuela. Estuvo por todo el lado, estuvo comiendo en una parrilla de Villa Crespo. Sí, después ¿cómo se puso a Villa Crespo después de que Corea se accidentó? Se fue a la cancha, abuela. También fue a la cancha. El reel ese tiene como un montón de... el short en YouTube del canal de ustedes tiene un montón de cosas también. ¿Vio, de abuela? Visualizaciones. Forma parte de Good Karma también. Me gusta también cada vez que la veo porque... Qué bonita que es todo abajo. Escriben, le entro como a cajón que no cierra. Le doy hasta que Don Ramón pague la renta. Todas cosas así le escriben. Todas las quieren usted entrar sabe, abuela, que porque es muy bonita. Usted sabe, abuela, que las primeras marcas, tanto de moda como de perfume, obviamente que se pelean por poder tenerla. Es muy bonita. ¿Quién quisiera estar ahí en la cancha? Impecable está. Sí, te lo conté el Z. ¿Viste que la invitó Román Riquelme? Sí. Porque ella tiene tatuado un 7 que dice que el 7 era un jugador que había venido, que era de Albania, que lo trajeron acá a jugar y ella admiraba mucho que vino a jugar a Boca. Después parece que lo echaron. ¿Y era novio de ella? No era novio, pero ella era muy admiradora y se tatuó el 7. Por eso Riquelme la invitó. Y ahora están los boquenses, el pulpo incluido, van a decir que Dua Lipa trae suerte, porque ganaron el partido, el superclásico. Sí, fue raro. Igual River gente, juega como el culo. La gente de River, a ver, le regalaron un orto. En familia son todos de River. La gente de River le regaló una casaca de River con el número 22. Ella estaba se la puso el día anterior o la mostró en una foto. No, la mostró en la foto. Tenía una casaca de Argentina, que hay un reel, que un fanático se la regaló a la camiseta esa. También. Lo vi mucha gente fuera de la cancha. Se acercó a saludar a todos. Sí, un chico le dijo, Dua Lipa, una le gritaba, preguntale cuándo vuelve. Pará, no se acaba de ir ya, preguntale cuándo vuelve. Esos fanáticos que vieron luz y pasaron, no importa. Y el flaco le dice, ¿te gustó el partido? ¿Alentabas a Boca? ¿Cómo viste a Boca? O sea, pareció como una mini entrevista, una genialidad. Se acercó, le dio un beso. Sí, increíble. Sí, sí. Increíble. Sí. Súper bien. Yo lo veo muy genuino y sincero a todos esos... saludos, esa interacción, no sé qué te parece a vos. Súper, a mí me encanta. La conexión que tiene con el público, me gustaría que la tuviera Gessle. Sí. Gessle la tiene y Maril, bueno, igual siempre resaltamos la Maril de antes y la Maril post-enfermedad. Pero Gessle fue siempre... Nélida se debe acordar, si bien se lo dijo a Silvana, yo no estuve en el Buenos Aires News, esa noche que hacía mucho frío, que Marí se acerca a Silvana y le dice, pero hace mucho frío, ¿qué haces acá? Claro, le sale, le sale le salía la mamá de adentro. Pero por adentro dicen, yo también me quiero ir a mi casa. Pero escúchame, Per siempre fue de la idea de que el momento de conexión entre artista y fanático es el día del show. Que está perfecto. Pero después de mostrarlo, Per no hace contacto visual. Marí sí. Sí. Marí después de la enfermedad era mucho. Sí. Marí miraba. Marí señalaba. Y me agarra hipo. Es verdad, Per te mira al frente arriba. No, allá. Per mira la nada. Sí. ¿Capaz que porque no ve? Es como si estuviera yo ahí arriba. ¿Qué pillo? Mira para cualquier lado si no veo. Pero bueno, vamos a ir con, para mí, algo que para mí fue épico y es nuestro short estrella en el canal de Good Karma. Vuelvo a repetir a las Beers. Sí, estamos conectados todavía, Pulpo, ¿no? ¿Seguimos transmitiendo? Sí, ya sí, nos bañaron. Sí. Quiero que viralicen el short de Dimash ahí en España. Quiero que tengan muchas reproducciones también. Pero bueno, este es el de Dua Lipa, que tiene 310.000 iba hoy. Y para mí que hayan hecho de música ligera, para mí es épico. Sí, al igual que cuando lo hizo Roxette. Soy muy fan de Gustavo Cerati de Soda, y para mí que cualquier artista, lo hizo también el Coldplay, elija tocar de música ligera. Sí. Y más Dua Lipa, que la hizo entera y en español, bueno, al igual que Chris Martin, para mí siempre es destacable. Mucho, mucho. No lo veo como, no entiendo por qué estos dos pibitos, y encima dijeron que como que nos tratan de negro, de país tercermundista, bueno, voy y les doy algo de lo de ustedes. No, no, no sé. Al contrario, lo veo como algo, no sé, no entiendo, no voy a entender nunca la lógica que usaron. Pero bueno, vamos a ir con Dua Lipa, preséntalo vos, que es tuyo. No, bueno, vamos entonces con esta presentación para mí excelente de Dua Lipa haciendo de música ligera totalmente en español. Vamos, Pulpo. Una canción diferente. Una canción del país donde yo estoy. Y aquí aprendí que la música rock es muy fuerte aquí en Argentina. Y encontré esta canción y yo siento que todos aquí la conocen. Si la conoces, canta conmigo. Esto es de música ligera. Suena en Box, Good Karma Radio Show. 温暖的幸运的蝴蝶翅膀在身边围绕着，甜蜜的清香的独特的味道空气弥漫着，思念的灯火的爸妈的现在色色色口味卷动着，又迎来了最美的时刻，所有人一起享受快乐，现在请让那些曾经的悲伤蒸发，跟着音乐一起摆动吧， 现在就把所有疲惫卸下，给星星放个假，再重新出发，在心里把新的愿望许下，快乐无价，让我们放下烦恼海面下。 The careful life， 我不得不在乎， that feeling so good， 拉不出的路，我去看路，把烦恼抛向外太空，希望的火热是在心中，我去看。 Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, never go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch me bleed until I can't breathe. GK Tendencias. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, and you're looking at the sun. Pero qué plato. Diría Matías. Be the One, vos sabés, Zeta, que cuando arrancamos allá por 2019, yo no tenía idea de Tendencias. Y le había pedido te queda cantando Dua Lipa, digo, no van a bañar. Le había pedido ayuda a Ernie. Uh-huh. Que él obviamente sabía mucho. Me dijo, sí, esta chica la está rompiendo. Cuando curiosamente, eso nunca te pregunté, Zeta. Cuando preparan el primer spot de Tendencias, ¿quién lo había armado a eso? No me acuerdo, ¿estaba Dua Lipa? Estaba, yo no sabía nada. Estaba, mirá, curiosamente, escuchá, estaba en el spot que nos habían armado. Estaba Dua Lipa, estaba Shawn Mendes, estaba Taylor Swift. Pensé que fue Ariel Fuentes. Ari armó el primer spot. Bueno, estaba, pero obviamente muy bien informado porque eran los artistas que tenían que estar, mira vos, en ese momento. Bueno, era muy curioso porque estaba justamente el video de esta canción de Be The One, que yo no tenía idea quién cantaba ni quién estaba. Nada, mencionábamos qué diferente que es cómo está la llegada de Dua Lipa hoy haciendo dos River a aquella Dua Lipa que venía teloneando a Chris Martin en el Estadio Único. Dedicado para Nati J y Homero Petit. Y que había tenido su pequeño Vorterix justamente para... Falta, hay un fanático de Dua que está como vos. Me olvidé. ¿Cómo vos? ¿Cómo dices? Pulpo, hay un audio que tenemos que rescatar de un fanático de Dua a la salida del hotel, que lo tenemos que tener como un pisador. Sí, escucha. Agarrado el brazo de Elena. La segunda noche hicieron Tu Misterioso Alguien, para mí impecable. ¿Y cómo? Es uno de los pocos temas de Miranda que me gusta. Tienen varios, pero ese me gusta. Bueno, no los ubico mucho, pero sí me gusta más que se puso en auge. Y vi una entrevista el otro día del concierto de, claramente, Dua Lipa. Yo dije, tiene que salir Miranda a hablar. Claro. Lo entrevistaron en un programa de radio, no me acuerdo quién fue, no se me fue de la cabeza el que lo llamó. Ellos estaban en Chile. Y dice, ¿cómo te tomó la sorpresa? Dice, mira, nos habían, dice, ustedes ya sabían que iba a cantar Tu Misterioso Alguien. Dijo, había un rumor, dijo, de hecho nos habían ofrecido ir a cantarlo con ella. Ir a cantar, no cantar el tema. No, ir a cantarlo a River, pero ellos le tuvieron que decir que no, porque ese mismo día Miranda actuaba en Chile. Claro. Dijeron, entonces como lo descartamos, dijeron, bueno, ya está, no va a pasar nada. Bueno, lo, con todo el dolor del alma lo tuvimos que descartar, porque para nosotros cantar con Dua Lipa, pero no podíamos mover el concierto son, de Chile. Son referentes del pop argentino, entonces para ellos es la madre nodriza. Por supuesto. ¿Qué pasa cuando ellos todavía dice que estaban haciendo el concierto? Cuando salen, todo el mundo le había empezado a mandar videos que ya se habían filtrado, que le había cantado. Y él no había visto a Ale Sergi. Viene Julieta Gatas. No viene Julián, a Gatas. Juliana Gatas. Y le dice, vení que te doy un abrazo. Y dice, ¿por qué me está abrazando? Dua Lipa cantó nuestro tema. Y ahí brindaron. Y obviamente el de la radio, es alguien súper conocido, le dijo, ¿y ustedes van a devolver la gentileza? Claramente, estamos pensando en hacer un tema de Dua Lipa en nuestro próximo concierto. No sé si lo van a hacer acá en Argentina. Que en ese momento le dijo, pueden hacer Be The One en el Ferro. Exacto. Ellos tienen las dos fechas vendidas y agregaron una tercera ahora. Bueno, imagínate el golazo para Miranda hacer un tema de Dua Lipa, que lo va a levantar toda la comunidad de Dua Lipa, lo va a levantar la propia Dua Lipa. Es como que los empieza a unir. Así bueno, como si no Chris Martin. Y ahí mencionaron ellos de la gentileza y cercanía y humildad por parte de Dua Lipa, en contrapartida con lo que vos viste del reel ese que no se entiende, increíble, sinceramente. Increíble. ¿Y qué cantó en Chile? En Chile cantaron. Era un moplo el tema. Tu falta de querer de Mon Laferte. Ah, y lo hizo bien, lo hizo lindo. Ella tiene muy buena voz. Tiene muy buena voz. Mon Laferte también. No lo vi. Medio corchazo, ¿la gente reaccionó? No vi nada de Chile todavía. Cacha de huevo. Estuve. Pero bueno, qué sé yo, lo de tu misterioso alguien para mí fue impecable. Tuvo no solamente la pronunciación, tenía eso que vos siempre mencionás de tener el peso justo de sentimiento en donde tiene que estar. Eso, hasta eso estaba. Por supuesto, y ahora lo van a escuchar al aire grabadito por el BRICS. Ahí está. ¿Tenemos la versión de nosotros? ¿Es la que sale al aire? Claro. Elegí una canción que me encanta, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho. Supongo que ahí está su belleza. Eso es tu falta de querer. Ah, mirá, tu falta de querer. Yo decía, esos que hablan no somos nosotros. Nos ¿cuál estaba es tu falta de querer? Nos ver, estaba mostrando. Escuchar. Ah, sí, ya lo ubico. A ver, escuchemos un poco. Sí, es lindo, muy lindo el tema. Y muy difícil de cantar. ¿Qué? Mira en nuestra cama y todo sigue. Hay que aprender este tema completo en español. De un día para el otro. Porque no es que ella lo viene cantando toda la vida. Mirá vos, no, impecable, qué bien, qué impecable. Lindo. Por eso el que critica, que lo haga mejor. Es lo que siempre dijimos con nuestro programa, con nuestras entrevistas. El que critique, que lo haga mejor. Sí, tal cual. Es la mejor forma de mostrar. Sabemos que estamos expuestos. Nosotros siempre desde el lugar de humildad decimos que este programa lo hacemos de corazón, lo hacemos a pulmón, obviamente. Sí, se empezó a cantar ya, así que la vamos a dejar cantar. Ah, bueno, dale. Vamos a ver. Alguien nuevo que eres. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron? Un quilombo lo de las entradas, ¿no? Pero bueno, después de muchos líos con los grupos, con los datos, con los códigos, con las tarjetas, con la cantidad de entradas, con los lugares, con lo que se tildaba la página, tenías que volver a entrar. Y bueno, ya pasó. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, lo importante creo que es poder estar en el show y disfrutar el momento. mama, she's a juvenile scare. Never was a critter. Tasted like a raindrop, she's got the look. She goes. Vamos. Modo fan activo. Era otra de las frases. Na, na, na, na, na. Hashtag. Vuelve Rosette. She's got the look. Na, na, na, na, na. Ahí se escuchan los gritos de tus fans, Zeta. She's got the look. Yeah, yeah. Mario, I love you. Qué raro va a ser escuchar a Roxette sin Marí, pero bueno, yo estoy muy feliz. Escuchá, escuchá esto. Na na na na na na na na na na na na na na. Creo que en pocas palabras es el mejor homenaje que se le puede hacer a Marí. Continuar el legado. Le va a faltar el na na. Ojalá acá hay que hacérselo a Elena para que lo haga. Yeah, pues no lo hace. No lo hace ya. Y hay que hacerlo nosotros. Subime, pulpo. Oh, yeah. Escucha. No, no, no, no. Qué hermosa, Marí, por Dios. Hay que hacérselo a Elena. Escucha, vamos todos. Na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na. Y ahí todos con. Tenemos un ring de Dua Lipa haciéndolo. También. Viralícenlo. Pero bueno, se ha volado un bonito programa. Hoy ha sido un programa distinto, más de stream. Programa diferente, con toda la locura que venimos viviendo desde el día martes que nos enteramos que finalmente vuelve Roxette con la nueva formación a nuestro país. La cita es el... ¡Qué hermoso que vuelva! 16 de abril de 2026. ¿Pero qué? ¿Ella resucitó? En... Movistar Arena. ¿La descongelaron? Es la primera vez que Roxette... ¿Ella volvió? Ella vuelve en forma de holograma. Y... Para mí es como los Ava. Ella va a volver en holograma, colgada de unos arneses, como están todos grandes y nadie ve. Van a revolver a cualquiera de arriba y la gente... ¡Ay, Marí, Marí! Usted sí que vivió recitales, abuela. Sí, te imaginas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando lo de los Beatles que había el olor a pis, que las fanáticas se meaban? Se meaban encima las meadas. El Zeta se meó cuando volvía del cerro. Había gente que decía, ¿por qué en los recitales de los Beatles había olor a pis? Porque la gente era tanta que no iba, sacaban se, ahí. Se meaban literalmente, abuela. Ahora se van a mear con Lena. Pónganse pañales ustedes, carmadictos, que están todos grandes. No, que van a ir los del que no les guste, le van a revolver un pañal. Ahí María dice que opina lo mismo con la... Hay que hacerla cantar a Elena. Hay que hacerla cantar na, na, na, na, na, na, na. Ella lo va a cantar cuando lo escucha la gente. Ella le hace caso a la gente. No va a poder... ¿Se no, acuerdan no cuando va... Marí cantaba el Spending My Time la primera vez? Que quedó boca no la dejaban, abierta porque no la, la gente le robó el tema. Y Marí miró como dijo, ¿y ahora por dónde sigo? Y la gente dijo, la canción sigue. Y empezaron, what's the time? Y Marí no la podía creer. Estaba como anonada, estupefacta estaba. Bueno, a Elena no la van a dejar. No va a poder creer. Elena no le va a caer la energía. No le va a entrar la cara de la felicidad. Sí, ojalá que sea expresiva y que esté contenta, que la gente esté contenta. Sí, yo tengo mucha expectativa, abuela. Y vuelvo a reiterar. Para mí es el mejor homenaje. El menor. Le falló el subconsciente. Está como la que estaba en la entrega de los Martín Fierro. Y le quiero al PT. De lo que vos hablás. Escuchate ese pulpo al respeto. Pero bueno, muy, muy diferente a lo que el resto de la gente. La minoría, por suerte es minoría. Vamos a dejarlo ahí. Sí, hay como todo. No hay que concentrarse en lo malo. No, lo hacemos nosotros acá. Es un festejo. Cada vez que arrancamos un programa, es un festejo. Si nos tenemos que concentrar en el hate. Y la verdad es que cancelamos el programa y no hacemos nunca más nada. Sí, es verdad. Uno trata de... Es verdad. Es como dice Zenita Corin, hay mucha gente que apoya y uno tiene que mirar eso. No puede estar pensando en el hate, en lo que dicen, en lo que no dicen. Por favor. A disfrutar. A disfrutar. Y vamos a disfrutar de Gessle. Y ojalá logremos todo lo que querramos. La energía como la de María necesitamos, que dice, chicos, van a hacer remeras, van a comprar algo, cuenten conmigo. Está pero eso. Desacadísima. Pero todos estamos contentos, porque es la posibilidad de verlo a Per, que está en actividad. Tranquilamente con los millones que tiene, podría decirme quedo en mi casa y hago cualquier otra cosa. Que muchos sin embargo, salen de gira. Sí. Así que bueno. Pero bueno. ¿Se ha callado Mari? Sí. ¿Qué ha pasado? Se cansó, dijo el pulpo. Se cansó de contar. ¿Qué pasó, Mari? Qué raro nos sentimos sin la cortina. Sí, escuchá, esto es cosa de de Mari. Escucha esto. ¿Cómo se llama? ASMR, ¿cómo se llama eso de los sonidos? Así que gracias, bueno. Al programa diferente el día de hoy, super festejo. Nos vamos sin María, sí. Super festejo solemnes. Tuvimos el día de hoy. Una semana todo muy, a Lipa muy, y todo a Roxette. Muy movidito, tal cual. Se disfrutó muchísimo. Las corridas. Tenemos que organizar cómo lo vamos a entrevistar. Viene con muy poco tiempo. Es muy poco ¿Dónde tiempo. Lo vamos a ir a hacer? Muy pulpo, poco lo tiempo. Tendremos que traer al pulpo con sus tentáculos. Y muy, depilado. Muy poco al tiempo. Al pulpo lo llevamos depilado. Y pará, llevamos a Mari para Dimber. Ahí viene Ricky Lee, que seguramente a Mari. Tenés que frenar Mari cuando llegue Posa. No, las DIRS dicen que Zeta tiene que hacer un programa para adultos. Sí, hola, estamos aquí solos en la noche con Dimash. El pulpo en tanga. ¿Por qué? El pulpo en tanga. Mari sigue escribiendo todo con mayúscula. Desesperada. Desesperada. Por el mal canción. Porque no me. Para, Dua Lipa, ¿ya tocó en Suecia? Llega a ir a Suecia y llega a cantar Mamma Mía y le pega un corchazo. Tiene que cantar The Look. Un mensaje para los haters. A ver, hater, pásamelos. Que la sigan chupando. Me encantó. Ahí está. Vamos de vuelta. Mensaje para los haters. Que la sigan chupando. Exacto. Es así. Gente, sigan mamando. Gracias por LTA. Gracias por estar del otro lado, por todo este aguante en estos 6 años. Que mirá cómo lo coronamos. Con la avenida de Roxette. Mirá. La avenida de Roxette y los españoles son increíble, ¿no? Zeta, esto. Zeta está. Por Dios. Pero bueno, en España la avenida de Roxette queda como. ¡Dale, Zeta el canchero! Pero bueno, ahí está. Estamos bueno, felices. Bueno, amigo. Estamos felices, gente. Un programa totalmente diferente. Nélida, fuiste muy acertada con saber que el programa de hoy iba a ser muy diferente. Alguien hablando de acertamientos, ¿alguien sabe qué día cae? ¿Jueves cae? Miércoles, parece. Jodeme. Porque si cae jueves, el miércoles estamos al aire. A ver, ya, pulpo, chequeame eso porque me vuelvo loco de amor. Jueves 16 de abril de 2026. Jueves. ¿Jueves? El miércoles estamos al aire. Pará que estoy perdido. ¿Cómo es? El jueves toca Roxette. El miércoles estamos acá al aire. El miércoles podemos tener tranquilamente a Christopher si ya llegaron. Lo vamos organizando. Miren, lo dejo así. Se me pone piel de gallinita. Se me pone piel de faisán. Los leoninos somos. Bueno. Él había hecho una promesa, no sé si se acuerdan, pero bueno. Con Elena iba a venir. Sí. Bueno, la recordaremos acá, ponemos una foto. Uy, ahora empezó. A mí me gusta. No, pero déjalo, no lo saques. Nos vamos a despedir arriba de. Mirá. Hitbin, viento caliente. Ahí está. Marista como poseída. ¿Estará de acuerdo con la con esto? Por supuesto. Ah. ¿Qué duda cabe? ¿Pero qué duda cabe? Nos tira un viento caliente, Mari. No sabemos. Si comió poroto, está. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos los que están colgados ahí en el YouTube. Gracias por estar siempre. Gracias por hacernos crecer como sí, personas, como fanáticos, como programa, la panza, todo nos crece. Las Dears creo que se van acostumbrando a lo que es la onda de Good Karma. Esto somos, esto nos hicieron en realidad. Esto somos, no, pronto no, vendremos con... Éramos serios cuando comenzó el programa. Pronto vamos a venir con Dimash por la noche. Dimash por nada la noche. De toda esta locura sería posible obviamente sin nuestro pulpo. El señor Damián Espadea que hace magia ahí con sus tentáculos en todo lo que tiene que ver con la operación técnica. Hola, Juan Carlos. Hoy, sí, asistente de producción, nuestra queridísima señorita María, asistente de producción. ¡Sí, Don Carlos! Desde lejos, señorita Corin, que ahí está recuperándose de su patita, que tiene que estar ya. Ayer saltaba en una pata con los tickets. Por supuesto que siguen siendo todos los programas dedicados para ella, para su pronta recuperación. Sí, tiene que estar bien sí, ahora. Ya está recuperada. ¿Sí? Tiene que estar ahí pegada a las vallas. Sí, sí, ahí. On fire. Ahí empujando de acá para allá. Per quiere una muleta con vos. Por supuesto, también muchas gracias a nuestra señora directora, la señora Claudia Daporta, que nada de esto sería posible sin el aval de ella. ¿Qué dijo? No venía a saludar. Sí, no vino. No vino. Nos clavó el visto. Sí. ¿Nos despedirá? ¿Se estará preparando para Gessle? ¿Será fanática de Elena Josephson? Llegó un mail. No van a escuchar. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones no del otro lado. Aunque no parezca. Exactamente. Del otro lado, mi queridísimo y dualipadizado, señor Prex. Del otro lado, el señor que está para el. ¿Cómo era? Box nocturna. ¿Cómo era? ¿Cómo era? En box. ¿Cómo era? ¿Queríamos ver? ¿Qué se me fue? En box, sir. Sir. Sir en box, sir. Mi amigo, el leonino, el señor Z. Yo la vengo en boxer. Empieza el calor, yo vengo en boxer. A ver las Dears, si quieren que vengan boxer, ¿verdad? No se ve. Ahí vino Mari. Mari, muchas gracias, por supuesto. Recién te agradecíamos también. En total, no se ve, sonó fuerte, pero no. No se ve de la cintura para abajo. Bueno, niños. Nada, recuerden que esto es un contenido de cuando yo vea. De Guaidoncha Producciones, se vienen muchas cosas, estén atentos. Atentos al huevo frito. ¿Sí? Vamos a tener tickets para regalar. Ojalá tengamos más que tickets. Crucen los dedos. Crucen. Todo lo que consigamos es para el bien de todos. Siempre. Yo, miren, el ejemplo que siempre pongo cuando nosotros sorteamos la Roxbox, yo no la tengo. Exacto. Yo no la tengo. No, y nosotros, todo lo que se consigue siempre es para ustedes. Aparte, no, y esto lo... ¿Quién llegó? Apareció. Ah, vino la señora directora. Ay, sí, la señora directora. Chicos, bueno, esto ha sido un bonito programa. No, recuerden que yo, hoy por hoy, yo disfruto mucho cuando veo a los demás poniéndose contentos. Porque es una realidad, y acá no es de soberbia ni nada. Pero ya tuvimos a Per, nosotros hemos tenido nuestros momentos. Mari ya no está, celebramos que esté Per. También me encanta ver la cara del fanático que nunca estuvo. Yo soy feliz con ese, ver al que nunca tuvo la posibilidad. Y ver la sonrisa, es como que ya digo, ya está, ya con esto ya está. A mí me hizo el día. Entonces... todo lo que logramos es para todos, principalmente siempre. Para nosotros que somos fan. Y siempre. Yo también lo hago por los demás. Aunque muchos me critiquen, ¡ay, yo voy a mi video! No. No. Como me dijo Jay, cuando perdimos el canal, no perdió Good Karma, perdimos todos. Tal cual. Y lo mismo el otro día cuando. Todo. Entonces. Ahí está la señora Claudia ofreciendo caramelos. Bueno, ahora después vamos a comer caramelillos. Ahora se hace la dulce. Re que la guardiaba al aire. No, mentira, Claudia. Miren. No quiere salir al aire. Pero bueno, a ver, es como el momento de la hostia. Tenés que darle el ok. Ay, agarrando un caramelito que viene de la señora directora. Ah, bueno, ahora me pasás uno. Dame, yo me agarro. A ver, ¿puedo agarrar cualquiera o son todos iguales? Ahí está. A ver, agarro. Ay, no, pero este es duro. Hay uno que sea blandito por los dientes. Ya estamos en edades, ¿viste? Pero este me va a sacar los dientes. Hoy me traje la dentadura. ¿Qué dice, abuela? No, porque escuché que venía Claudia con un frasco. Y digo, Claudia, se seguro que se tiene que hacer el análisis. Y no, después me di cuenta que era caramela. Pensé que sí iba a hacer los análisis que nos traía para mostrar. Y hay un par de frasquitos acá, abuela, ¿eh? No, hay eso uno, me parece dos... que son del pulpo que es donante. Son tres, abuela. A tomar la leche. Si vos te pensás que lo entrevisté al Bergesle, no voy a decir todas estas cosas al aire porque está la señora directora. Está María, Mari todavía sí. Mari. está María. María Benítez. Ay, estoy transpirando, no sé si, ya. Que la que está desesperada. No sé si sabías que la abuela también entrevistó a Bergesle. Hay pequeño video de eso. Le vamos a subir. Está subido en un short. Hay que viralizar el short. Ahí está. La abuela, un sol de corazón. Yo me voy a ir al concierto disfrazada de la abuela. Él dijo, hot lady, ¿no? ¿Cómo era que me dijo? Qué hermosa, bueno, no sé, es una hermosa dama, le yo dijo. Yo voy a estar ahí sentado y me voy a abanicar así con el agua. Y no me voy a poner boxer abajo. Para que él vea, abuela, la primera de ahí. Su otra amiga dice que el público se renueva. Cuente dos de las preguntas que le hizo a Gesle. Me remetí el caramelo en la boca. Vamos a hacerlo en personaje. Yo le pregunté, él había sacado una canción con el John Holm, sí, que es un artista sueco, y también está el artista porno que se llama John Holm. Muy parecido se nombre. Igual. Ah, se escribe igual. Casi igual, nada más que cambia una letra del lugar. Entonces yo le dije, vos hiciste una canción con el John Holm, ¿eso quiere decir que vas a hacer una película porno? Y se puso todo colorado y se tapó la cara. Y como él no tenía que rematar, le digo, porque si vos vas a hacer la película porno, acá señorita Connie ya la quiere comprar. No, dijo, ese es otro John Holm. Ese tipo de preguntas solamente la puede hacer la abuela, obviamente. Y después también le saqué una estatuita que nos vendían cuando del merchandising, sí, trucho, de unas estatuitas que decían que era Roxette. Pero mentira, cualquiera que le cambiaban el nombre abajo y podía ser las Pimpinela, Miranda o no sé. Le escribían el nombre del artista abajo y la gente compraba. Y se lo mostré. Y Per le dijo, lo tengo. Me dijo, lo tengo en la estatuita. Yo le dije, a mí me estafaron porque parece Pinky Bon y Frank Sinatra. Ja, ja, ja, ja, dijo él. No. Esos gustitos, ¿ve? Son cosas que solamente la gente de Good Karma y que la abuela se puede sí, dar. Sí, no lo subimos nunca porque dijimos, la gente va a decir, ay, tienen al Per Gessle y le están haciendo esta pavada. Pero si lo tenemos, porque podemos. El que puede. Y el que no, se queda con el gusto. Le sacamos una sonrisa, lo hizo poner colorado. Se puso colorado. Obviamente esto fue posterior a la entrevista, si se quiere, seria que tuvimos con el señor cantante internacional de Roxette, obviamente. Sí, nos super extendimos. El pulpo dice, yo tengo milanesas en el horno. Ok. Gracias, Claudia, por el caramelo. Gracias por venir a visitarnos. Sabes que te queremos un montón. Súper. Y que agradecemos siempre el espacio y la confianza que tuviste. Sabemos en que nosotros sos dulce desde, siempre. Desde aquel momento. Ay, lloro de la risa. Ahí te tira besos, Sergio. Gracias. Muchas gracias. Nos damos besos fuera del aire. Felicitaciones por el hermoso jardín que estuvieron armando. También felicitaciones por la nominación. Eso. De los chicos de Frecuencia. Show. Así que también va, obviamente, la felicitación extendida para toda la familia de Radio Por Vox. Supuesto. Mirá cuando estemos nominados nosotros, Clau. Mirá. Y digamos, Frecuencia. Good Karma Radio Show. Pero bueno, gente, muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en 7 días. Recuerden, por favor, abrazar mucho a su familia, a su ser querido, y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la Carmaitos, no se rompan los pantalones como hizo el Brix yendo a ver a Dua Lipa. Quería llegar desnudo, para mí esa era la cuestión. Así que nada, sean buenos, crucemos los dedos para poder lograr todo lo que decíamos con Per y Lena y demás. Así que nada, buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, hasta pronto. Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.